Jax Valé. Pasaporte Amagonia. Capítulo primero. Visiones de un mundo paralelo. Así el hombre, que aquí parece el único principal, quizás actúa como el segundo de alguna esfera desconocida, toca alguna rueda, o se acerca a un objetivo. De esto solo una parte vemos, no el todo. Alexander Pope, Ensayo sobre el hombre. El 15 de junio de 1952, una expedición arqueológica dirigida por Alberto Ruslier y tres compañeros suyos efectuó un notable descubrimiento en las selvas de Yucatán. Este equipo se hallaba estudiando los impresionantes monumentos de Palenque, situados en el estado mexicano de Chiapas, en el emplazamiento de una famosa ciudad maya que los arqueólogos se afanaban por restaurar de manera sistemática, al propio tiempo que levantaban su plano. La península de Yucatán es una región de elevadas temperaturas y humedad constante, a causa de ello, la vegetación tropical ha deteriorado considerablemente los templos y pirámides erigidos por los mayas, cuya civilización se distinguió por el genio de sus arquitectos y se cree que declinó durante los primeros siglos de nuestra era, para extinguirse casi totalmente hacia el siglo IX. O sea, cuando Carlomagno reinaba en Europa. Una de las pirámides más impresionantes de Palenque es la que sostiene el llamado Templo de las Inscripciones. Es una enorme pirámide truncada con una amplia escalinata en su cara principal. La construcción de este monumento es bastante insólita, por el hecho de presentar un templo de grandes dimensiones en su terraza superior. Se ignoraba la finalidad de este monumento, hasta que Luillier y sus compañeros apuntaron la posibilidad de que fuese la tumba de un soberano excepcional o un ilustre sacerdote. De acuerdo con esta idea, empezaron a efectuar catas en el templo que remata la pirámide, en busca de un pasadizo o escalera que condujese a las entrañas del monumento, y el 15 de junio de 1952 descubrieron un largo tramo de escalones que penetraba a través de la enorme masa, llegando incluso a hundirse bajo el nivel del suelo. El pasadizo estaba construido al estilo maya tradicional, o sea con sus paredes inclinadas, dando a la galería una sección cónica elevada, que terminaba en un estrecho techo. Todavía se construyen en Yucatán cabañas indias de acuerdo con esta fórmula, que resulta eficacísima en aquel clima tropical, puesto que permite que el aire caliente ascienda, proporcionando así una temperatura relativamente agradable en el interior de la vivienda. Al extremo de la escalera que penetraba en la pirámide se descubrió una espléndida cripta, ocupada casi totalmente por un sarcófago tapado por una losa esculpida de una sola pieza y que medía 3,80 metros de largo por 2,20 de ancho y 0,25 de grosor, con un peso de 5 o 6 toneladas. La fantástica escena representada por los artistas se hallaba intacta y apareció a la luz con todos sus detalles. Los arqueólogos se consideran absolutamente incapaces de interpretar su significado. Se supone que los mayas se extinguieron sin haber inventado siquiera los rudimentos de una tecnología. Algunos arqueólogos dudan de que conociesen la rueda, pero el relieve que decora el sarcófago de Palenque parece mostrar un aparato complicadísimo y perfeccionado, con un hombre a los mandos de una intrincada máquina. Al observar que el personaje está representado con las rodillas levantadas hacia el pecho y vuelto de espaldas a un complicado mecanismo, del que se ven surgir llamas, algunos investigadores, entre ellos el escritor científico soviético Alexander Kazantsev, han especulado con la posibilidad de que en realidad los mayas hubiesen estado en contacto con visitantes de una civilización superior, que conocían y empleaban astronaves. Es difícil demostrar que sea cierta la interpretación de Kazantsev. No obstante, el único objeto que hoy conocemos que se parezca estrechamente al dibujo maya es una cápsula espacial. Otro enigma es el que nos ofrece el semidios para quien se construyeron de manera tan espléndida el sarcófago, la cripta y la pirámide. Los restos humanos que se encontraron en el sarcófago presentan una diferencia radical con la morfología de los mayas. Tal como imaginamos que debieron de ser, el muerto era un hombre que casi medía 2 metros de estatura, o sea unos 20 centímetros más que el promedio maya. Según Pierre Honoré, el sarcófago fue construido para el gran dios blanco Kukulcán, pero la clave del misterio aún no se ha descifrado, y las selvas tropicales de la América Central, donde aún yacen docenas de templos y pirámides bajo la exuberante vegetación, todavía guardan el secreto del sarcófago. La edad de los dioses. Donde suelen encontrarse en mayor número los objetos volantes procedentes de las regiones celestiales es precisamente en los textos religiosos, junto con descripciones de la organización, naturaleza y filosofía de sus ocupantes. A decir verdad, Son varios los autores que han insistido en que los textos fundamentales de todas las religiones aluden al contacto de la especie humana con una raza superior de seres celestiales. Esta terminología se emplea especialmente en la Biblia, donde se dice, vienen de tierra lejana, de los confines de los cielos, Yahvé, con los instrumentos de su furor, para asolar la tierra toda. Los visitantes tienen el poder de volar por el aire en aparatos luminosos, llamados a veces carros celestiales. A estas manifestaciones se asocian impresionantes fenómenos físicos y meteorológicos, llamados torbellinos, columnas de fuego, etc., por los autores primitivos. Los ocupantes de estos aparatos, a los que el arte popular atribuyó posteriormente unas alas y un halo luminoso, son semejantes al hombre y se comunican con él. Su organización responde a una rigurosa jerarquía militar. Los carros de Dios son millares y millares de millares. Viene entre ellos Yahvé. Gustavo Doré, el artista francés que ilustró espléndidas ediciones de la Biblia, nos ha dejado un bello grabado en el que aparecen esos carros celestiales en el pleno poder de su fantástico vuelo, cruzando velozmente sobre las montañas, las nubes y el abismo. Un período de la historia primitiva del Japón que terminó alrededor del tercer milenio antes de Cristo, recibió el nombre de Era Homon. Durante dicho período, la fabricación de estatuillas de barro constituyó una importante actividad artística. Al principio, estas estatuas eran muy sencillas. Representaban seres humanos y eran de pequeño tamaño. Pero a mediados de este período los artistas empezaron a modelar estatuas mayores que mostraban unos rasgos constantemente repetidos y de una concepción totalmente distinta, pecho muy ancho, piernas arqueadas, brazos cortísimos y enorme cabeza, sin duda encerrada en un casco completo. Los arqueólogos no se muestran de acuerdo sobre la naturaleza de estos cascos. En 1924, y porque consideraba que su expresión se parecía a la que mostraba una máscara de madera africana, el doctor Gento Acebe afirmó que el casco era en realidad una máscara de luto empleada en ceremonias funerarias. Sin embargo, algunas de las estatuillas más elaboradas de este tipo, procedentes de Tohoku, región del norte del Japón, muestran algo que parece unas gafas para el sol, unos enormes ojos con una rendija horizontal, que parece propia de un insecto, característica verdaderamente notable. Parece ser que las estatuas de la era Homon tardía eran, al principio, de arcilla, y luego fueron copiadas en roca o piedra blanda. Las que se encontraron en Komokai, provincia de Nambu, están esculpidas en roca y van tocadas con cascos. Una de ellas, un Dogu Homon fechado en el 4300 a.C. y descubierto en las ruinas de Amadaki, lugar de la prefectura de Iwate, muestra detalles de la parte delantera del casco, con un orificio redondo en la base de la nariz, bajo lo que parece ser una ancha placa perforada. El parecido de este atavío Dogu con un traje de astronauta o de buzo es lo que aquí nos interesa. Esto ha llevado a algunos estudiosos de la era Homon a preguntarse si esas estatuillas conservan el recuerdo distante de unos visitantes espaciales. El casco con su filtro, los grandes anteojos, el cuello provisto de un amplio collar, y el traje de una sola pieza, son, desde luego, muy parecidos a los modernos equipos espaciales. El hecho de que los escultores hiciesen estas figurillas huecas aún hace la cuestión más desconcertante. La verdad es que Extremo Oriente constituye una rica fuente de noticias sobre seres sobrenaturales y signos celestiales, como vamos a ver a continuación. Brujos bajados de las nubes. Se cree comúnmente que la expresión platillo volante es Made in USA. ¿Acaso no fue acuñada por un hombre de negocios norteamericano en 1947? ¿No se inició unas semanas después, y también en los Estados Unidos, la primera investigación oficial por parte de las autoridades militares con el fin de desvelar el misterio? Así es, en efecto. Pero un agricultor de Texas describió ya, en enero de 18.785, un objeto volante de color oscuro al que dio el nombre de enorme platillo, y en antiguos textos japoneses leemos que, el 27 de octubre de 1180, un insólito objeto luminoso descrito como un recipiente de arcilla voló desde una montaña de la provincia de Qi, en la medianoche, hasta más allá de la montaña de Fukuhara, situada al nordeste. Al poco rato, el objeto cambió de rumbo y se perdió de vista en el horizonte sur, dejando una estela luminosa. En vista del tiempo transcurrido desde que se efectuó esta observación para emplear la terminología propia de los investigadores de la aviación norteamericana, hoy resultaría difícil obtener datos adicionales. Con todo, Resulta interesante hallar un cronista japonés medieval que habla de recipientes de arcilla volantes. Hay también que reconocer a los japoneses el mérito de haber organizado la primera investigación oficial. La historia es tan divertida, y presenta tantos puntos de contacto con las recientes actividades de la aviación de los Estados Unidos, que no puedo resistir a la tentación de reproducirla aquí. La fecha fue el 24 de septiembre de 1235. Hace 7 siglos, el general Yoritsume se hallaba de campaña con su ejército. De pronto, se observó un raro fenómeno, unos misteriosos objetos luminosos se balanceaban y describían círculos en el cielo del suroeste, en el que trazaron arabescos, hasta que despuntó el alba. El general Yoritsume ordenó que se abriese lo que hoy llamaríamos una investigación científica a gran escala, y sus asesores pusieron manos a la obra. No tardaron en presentarle su informe. Se trata de un fenómeno completamente natural. Excelencia, afirmaron en sustancia. No es más que el viento, que hace balancear a las estrellas. Mi informante, Yasuke J. Matsumura, de Yokohama, comenta con tristeza. /vertical Los sabios al servicio del gobierno siempre se han distinguido por las ambiguas afirmaciones de este tipo. Los fenómenos celestiales parecen haber sido tan comunes en los cielos nipones durante la Edad Media, que llegaron a influir directamente en los acontecimientos humanos. Con frecuencia se relacionaban a estas apariciones celestes los pánicos colectivos, los disturbios y los movimientos sociales de signo negativo. Los campesinos japoneses mostraban una desagradable tendencia a interpretar las señales del cielo como firmes indicaciones de que sus revueltas y demandas contra el sistema feudal o contra los invasores extranjeros eran justas, y como garantía de que sus rebeliones serían coronadas por el éxito. Se pueden citar numerosos ejemplos de semejantes situaciones. Por ejemplo, el 12 de septiembre de 1271, cuando el famoso sacerdote Nichiren iba a ser decapitado en Tatsunokuchi, Kamakura, apareció en el cielo un objeto parecido a la luna llena, brillante y resplandeciente. Ni que decir tiene que el verdugo huyó presa del pánico y la ejecución no se llevó a cabo. El 3 de agosto del año 989, durante un período de gran agitación social, se observaron 3 objetos redondos de un brillo desusado. Más adelante, se unieron formando un solo objeto. En 1361, un objeto volante que tenía forma de tambor y unos 6 metros de diámetro, según la descripción que poseemos, surgió del mar interior frente a las costas del Japón occidental. El 2 de enero de 1458 fue visto en el cielo un objeto brillante parecido a la luna llena, aparición que fue seguida por curiosos signos en cielo y tierra, y que produjeron pasmo entre las gentes. 2 meses después, el 17 de marzo del mismo año, aparecieron 5 estrellas que daban vueltas alrededor de la luna. Después de cambiar de color 3 veces, desaparecieron súbitamente. Esto causó gran consternación entre los gobernantes, quienes consideraron que este fenómeno era anuncio de grandes calamidades para el país. Todos los habitantes de Kioto esperaban que se produjesen desastres, y el propio emperador se hallaba muy trastornado. 10 años después, el 8 de marzo de 1468 para ser precisos, un objeto oscuro, que producía un sonido como una rueda, voló, a medianoche, desde el Kasuga hacia el oeste. Resulta difícil explicar de una manera natural esta combinación de ruido con el color oscuro del objeto volante. Al anochecer del día 3 de enero de 1569, una estrella llameante apareció en el cielo. Fue considerada como presagio de grandes cambios, y se creyó que anunciaba la caída de la dinastía Chu. Estos fenómenos continuaron durante los siglos XVII y XVIII. Por ejemplo, en mayo de 1606 aparecieron con frecuencia bolas de fuego sobre Kioto, y una noche, una bola de fuego de color rojo que giraba vertiginosamente se cernió en las proximidades del castillo del Hijo, siendo observada por muchos de los samuráis. A la mañana siguiente, la ciudad se hallaba llena de rumores y las gentes murmuraban, debe de ser un portento. Un día de septiembre de 1702, al mediodía, el sol adquirió un color sanguinolento durante varios días seguidos, y cayeron hilos que parecían de algodón, procedentes, al parecer, del mismo sol. Este fenómeno recuerda a las observaciones efectuadas en 1917 en la localidad portuguesa de Fátima. El 2 de enero de 1749 cundió el pánico en todo el Japón, cuando aparecieron 3 objetos redondos como la luna, que fueron vistos durante 4 días consecutivos. Se produjo una situación social tan caótica, evidentemente relacionada con los misteriosos objetos celestiales, que las autoridades decidieron adoptar enérgicas medidas. Empezaron por ejecutar a los principales revoltosos, pero se alcanzó el paroxismo de la confusión cuando se observaron tres lunas alineadas en el cielo y, pocos días después, dos soles. Es indudable que los japoneses experimentaron diversos fenómenos naturales parecidos a los espejismos, que incorrectamente interpretaron como anuncios de calamidades sociales. A causa del tiempo transcurrido, sin embargo, es imposible separar las observaciones fidedignas de las interpretaciones emocionales. Lo que aquí importa es la relación existente entre ciertos fenómenos insólitos observados o imaginados, y la alteración sufrida por el testigo en su comportamiento. Dicho de otro modo, estos relatos demuestran que es posible afectar la vida de muchas personas al mostrarles algo que sobrepase a su comprensión, o convenciéndolas de que han observado tales fenómenos. O, por último, manteniendo en ellas la creencia de que su destino se haya regido por poderes ocultos. Un breve examen de diversos elementos legendarios medievales procedentes de la Europa Occidental bastará para demostrarnos que en esta región del globo también circulaban rumores parecidos acerca de extraños objetos volantes y manifestaciones sobrenaturales. En 1575, Pierre Boaistuau observó: la cara del cielo se ha visto tan a menudo desfigurada por cometas barbudos y vellosos, antorchas, llamas, columnas, lanzas, escudos, dragones, lunas y soles dobles y otros prodigios similares, que si quisiéramos referir de una manera ordenada solo los que se han sucedido desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, e inquirir acerca de las causas de su origen, una vida entera no sería suficiente. Según una edición de la misma obra fechada en 1594, he aquí lo que ocurrió a pocas leguas de la ciudad germana de Tubinga. El 5 de diciembre de 1577, a las 7 de la mañana, aparecieron alrededor del sol numerosas nubes oscuras, como las que se ven durante las grandes tempestades. Poco después surgieron del sol otras nubes, todas llameantes y sangrientas, y otras amarillas como el azafrán. De estas nubes brotaron reverberaciones parecidas a enormes sombreros muy altos y anchos, la tierra se tiñó de tonalidades amarillentas y sanguinolentas, y parecía estar cubierta de sombreros altos y anchos, que aparecieron en varios colores, rojo, azul y verde, aunque en su mayoría eran negros. Es fácil para todos colegir el significado de este milagro, por el que Dios quiere inducir a los hombres a que se enmienden y hagan penitencia. Que Dios Todopoderoso inspire a todos los hombres el deseo de acatar su poder. Amén. Ofrece para nosotros un interés especial el hecho de que estos informes sobre objetos celestiales se hallen vinculados con alegatos de contacto con seres extraños. Situación paralela a la que ofrecen los actuales aterrizajes de ovnis. Como estos rumores llegaron a preocupar a muchas jerarquías de la Iglesia, tal vez valga la pena empezar citando unos párrafos de la vida de San Antonio, el asceta egipcio, fundador del espíritu monástico, que floreció en el siglo III, cuando se hallaba haciendo penitencia en el desierto. San Antonio se encontró con un extraño ser de pequeña estatura, que huyó después de sostener una breve conversación con él. Al poco tiempo, en un pequeño valle rocoso cerrado por todos lados, vio a un enano de hocico en forma de bocina, cuernos en la frente y miembros como patas de cabra. Al verlo, Antonio, a fuer de buen soldado, embrazó la rodela de la fe y se tocó con el yelmo de la esperanza. Sin embargo, la criatura le ofreció el fruto de la palmera para mantenerlo en su viaje y como si viniera en son de paz. Al ver esto, Antonio se detuvo y le preguntó quién era. He aquí la respuesta que recibió: soy un ser mortal y uno de los habitantes del desierto al que los gentiles rindieron culto bajo varias formas engañosas, con los nombres de faunos, sátiros e incubos. He sido enviado como representante de mi tribu. Venimos a suplicarte que pidas a tu Señor que nos dispense sus favores, pues también es nuestro Señor que, según hemos sabido, vino una vez para salvar al mundo, y cuya voz resuena en toda la tierra. Al oír estas palabras, las lágrimas bañaron las mejillas del anciano viajero, que mostró así cuán profundamente conmovido se hallaba, hasta el punto de derramar lágrimas de alegría. Se regocijó por la gloria de Cristo y la destrucción de Satanás, maravillándose al propio tiempo de que pudiese entender el lenguaje del sátiro. Golpeando el suelo con su bastón, exclamó entonces: ¡ay de ti, Alejandría, que en vez de Dios has adorado a monstruos! ¡Ay de ti, ciudad ramera, en la que han confluido los demonios del mundo entero! ¿Qué dirás ahora? Las bestias hablan de Cristo, pero tú, en vez de adorar a Dios, idolatras a monstruos. Apenas había terminado de hablar cuando la salvaje criatura huyó cual si se hallase dotada de alas. Que nadie sienta escrúpulos en creer este incidente, su veracidad se halla refrendada por lo que ocurrió cuando Constantino ocupaba el trono, hecho del que todo el mundo fue testigo, pues tenéis que saber que un hombre de esa especie fue llevado vivo a Alejandría, para ser exhibido ante los maravillados ojos del pueblo. Cuando murió, se embalsamó su cuerpo con sal, para evitar que el calor del verano lo descompusiese, y así fue presentado a Antíoco, para que el emperador pudiese verlo. 9. En este relato nos enfrentamos de nuevo con un texto cuya veracidad no vale la pena poner en duda. Las vidas de los santos primitivos abundan en pasmosos milagros que deben considerarse más bien como figuras literarias que como observaciones científicas. Lo importante es que numerosos textos religiosos fundamentales contienen material de este tipo, lo cual da, por así decir, títulos de nobleza a toda una categoría de seres comúnmente considerados como de origen sobrenatural. Observaciones como la de San Antonio resultan fundamentales cuando las autoridades religiosas se enfrentan con el problema de evaluar observaciones medievales de seres bajados del cielo, las afirmaciones de los que pretenden haber invocado a los demonios por medios ocultos, e incluso los milagros modernos. Los detalles y la terminología de observaciones como la de San Antonio no son importantes para este estudio. Bástenos con observar que en el relato de San Antonio el extraño se recibe indistintamente el nombre de sátiro y el de enano, mientras el propio santo afirma que los gentiles también emplean los nombres de fauno e incubo. San Jerónimo menciona a un hombre de esta especie. Durante todo nuestro estudio de estas leyendas encontraremos la misma confusión en el relato que acabamos de citar. Sin embargo, por lo menos está claro para San Antonio que no se trata de un ángel ni de un demonio. Si el pequeño ser lo hubiese sido, él lo hubiera reconocido inmediatamente. En un tratado indio de astronomía primitiva, el Surya Siddhanta, que tiene 20 siglos de antigüedad, se dice que bajo la luna y sobre las nubes giran los Siddhas, hombres perfectos, y los Vidyaras, poseedores del conocimiento. Según Andrew Thomas, las tradiciones indias afirman que los siddhas podían ser muy pesados a voluntad o ligeros como una pluma, viajar por el espacio y hacerse invisibles. Se encuentran también observaciones de seres que vuelan por el cielo y aterrizan en los escritos de Agobardo, arzobispo de Lyon. Agobardo, nacido en España en el año 779, pero que vivió en Francia desde los 3 años de edad, fue elegido arzobispo al cumplir 37 años. Cuando murió, en 840, convertido en uno de los más célebres y sabios prelados del siglo IX, nos dejó un interesante relato de un incidente extrañamente significativo. Pero hemos visto y oído a muchos hombres sumidos en tan gran estupidez, hundidos en tan profunda locura, hasta el punto de creer que existe cierta región, llamada por ellos Magonia, en la que los barcos navegan por las nubes, a fin de llevar a esa región los frutos de la tierra destruidos por el granizo y las tempestades. Los marineros ofrecen recompensas a los brujos de la tempestad para recibir a cambio trigo y otros productos. Entre aquellos cuya ceguera y locura eran tan grandes que les hacían creer posibles tales cosas, había unos que exhibían en cierto concurso a 4 personas atadas. 3 hombres y una mujer que aseguraban haber caído de una de estas naves. Después de mantenerlos unos días en cautividad, los condujeron a presencia de la multitud, como hemos dicho, para ser lapidados en nuestra presencia. Pero la verdad prevaleció. Pronto veremos en las páginas que siguen que los ocultistas dan una interpretación muy distinta al mismo incidente. Los 7 visitantes de Facio Cardan. Durante toda la Edad Media discurrió una importante corriente de pensamiento distinto al de la religión oficial. Esta corriente culminó en las obras de la escuela alquimista y hermética. Entre estos grupos se encontraban algunos de los primeros científicos modernos, junto con hombres que se distinguían por el vigor e independencia de su espíritu y por su vida aventurera. De ellos es buen ejemplo Paracelso. Estos hombres se hallaban sumamente intrigados por la verdadera naturaleza de los seres que se aparecían misteriosamente, cubiertos de brillantes vestiduras o de una oscura pelambre, y con los que tan difícil resultaba establecer comunicación. Ellos fueron los primeros en relacionar a estos extraños seres con las criaturas descritas en la Biblia o en las obras de los antiguos cabalistas. Según los textos bíblicos, la jerarquía celestial comprende a unos seres de forma humana llamados querubines, nombre que en hebreo significa llenos de conocimiento. Ezequiel los describe en los siguientes términos: había entre los vivientes fuego como de brasas encendidas cual antorchas, que discurría por entre ellos, centelleaba y salían de él rayos. Son las misteriosas criaturas que vuelan por el cielo y aterrizan en sus barcos de nubes con permiso de Agobardo y su autoridad, de la misma especie de los ángeles, se preguntaban los antiguos filósofos. No, porque son mortales. Los hebreos solían llamar a estos seres intermedios entre los ángeles y los hombres Sadaim, y los griegos, Transponiendo las letras y añadiendo una sílaba, les dieron el nombre de daimonas. Los antiguos filósofos consideraban a estos demonios una raza aérea, que gobernaba los elementos, mortal, capaz de engendrar y desconocida en este siglo para aquellos que raramente buscan la verdad en su antigua morada, que es la cábala y la teología de los hebreos, los cuales poseían el arte especial de establecer comunicación con este pueblo aéreo y de conversar con estos habitantes del aire. Plutarco llegó a formular una teoría muy completa sobre la naturaleza de estos seres. Él considera absurdo que no exista un intercambio entre los dos extremos, representados por seres inmortales y mortales, que no pueda existir en la naturaleza una laguna tan grande, sin una forma de vida intermedia, que participe de ambas. Y si consideramos que las relaciones entre el alma y el cuerpo se efectúan por mediación de los espíritus animales, así entre la divinidad y la humanidad existe esta especie de demonios. No resulta sorprendente, pues, comprobar que los filósofos no se hallaban de acuerdo con Agobardo sobre la naturaleza de los tres hombres y la mujer que en Lyon fueron apresados por el populacho. En vano saca a la luz el filósofo la falsedad de las quimeras urdidas por los hombres, y presenta pruebas manifiestas de lo contrario. Por profunda que sea su experiencia, o por sólidos que sean sus argumentos y razones, bastará que venga un hombre tocado con la caperuza de doctor y las declare falsas, para que ni experiencia ni demostración cuenten para nada, y a partir de entonces quede más allá del poder de la verdad de restablecer su imperio. Las gentes creen más en una caperuza de doctor que en sus propios actos. En vuestra Francia natal habéis tenido una prueba memorable de esta manía popular, el famoso cabalista Sedequías, que floreció durante el reinado de vuestro rey Pipino. Se propuso convencer al mundo de que los elementos están habitados por aquellos seres cuya naturaleza acabo de describiros. El expediente de que se valió para ello consistió en pedir a los silfos que se mostrasen a todos en el aire, así lo hicieron suntuosamente. Estos seres se vieron en el aire en forma humana, a veces en orden de batalla y avanzando ordenadamente haciendo alto con sus armas, o acampados bajo magníficas tiendas. Otras veces, y de la manera más maravillosa, construyeron naves aéreas, cuyos escuadrones volantes vagaban al antojo de los céfiros. ¿Qué sucedió? ¿Suponéis acaso que esa época de ignorancia llegó hasta el punto de razonar acerca de la naturaleza de estos sorprendentes espectáculos? El pueblo creyó al punto que unos hechiceros habían tomado posesión del aire con el propósito de desatar tempestades y atraer el granizo sobre sus campos. Los sabios teólogos y juristas no tardaron en compartir la opinión de las masas. El emperador también lo creyó así, y esta ridícula quimera llegó a tales extremos que el prudente Carlomagno, y su sucesor Ludovico Pío, impusieron graves penas a los sospechosos de ser tiranos del aire. Se encuentra una relación sobre el particular en el primer capítulo de las capitulares de estos dos emperadores. Cuando los silfos vieron al populacho, los pedantes y hasta las testas coronadas tan asustados contra ellos, determinaron disipar la mala opinión que las gentes tenían de su inocente flota llevándose a hombres de distintas localidades y haciéndoles ver sus bellas mujeres, su república y su modo de gobierno, para depositarlos después sanos y salvos en diversas partes del mundo. Pusieron, pues, este plan en práctica. La gente que veía descender a estos hombres acudía corriendo de todas partes, convencidos de antemano de que eran brujos que se habían separado de sus compañeros para ir a echar veneno en los frutos y los manantiales. Dominados por el frenesí que tales fantasías les producían, apresaban a estos inocentes y se los llevaban para someterlos a tortura. Es increíble el número de ellos que fueron muertos por el fuego y el agua en todo el reino. Un día, entre otros casos, ocurrió en Lyon que tres hombres y una mujer fueron vistos descender de estas naves aéreas. Toda la ciudad se congregó a su alrededor, gritando que eran magos enviados por Grimaldo, duque de Benevento, que era enemigo de Carlomagno, para que destruyesen las cosechas de Francia. Fue en vano que los cuatro inocentes tratasen de justificarse, diciendo que también ellos eran campesinos, y que habían sido arrebatados poco tiempo antes por unos hombres milagrosos que les habían mostrado incontables maravillas, y que tan solo deseaban relatar lo que habían visto. El enfurecido populacho no hizo caso de sus declaraciones, y se disponía a arrojarlos a la hoguera cuando el muy digno Agobardo, obispo de Lyon, que por haber sido monje en aquella ciudad gozaba en ella de una autoridad considerable, acudió corriendo al oír la algarabía, y después de escuchar las acusaciones de las gentes y la defensa de los acusados, dictaminó solemnemente que ambas eran falsas, que no era cierto que estos hombres habían caído del cielo, y que lo que decían haber visto era imposible. El pueblo creyó más las palabras de su buen pastor Agobardo que el testimonio de sus propios ojos. Depuso su enojo, liberó a los cuatro embajadores de los silfos, y acogió con pasmo el libro que escribió Agobardo para confirmar el juicio que había pronunciado. Así fue invalidado el testimonio de estos cuatro testigos. Esta clase de relatos gozaron de tanto crédito durante la Edad Media, que el problema de comunicarse con los elementales se convirtió en la principal preocupación de los herméticos y de una parte importante de su filosofía. Paracelso escribió todo un libro sobre la naturaleza de estos seres, pero tuvo buen cuidado en advertir a sus lectores acerca de los peligros que era tener tratos con ellos. No quiero decir aquí, a causa de los males que caerían sobre quienes lo intentasen, mediante qué pactos es posible asociarse con estos seres, ni gracias a qué pactos se nos aparecen y nos hablan. Y en un tratado titulado ¿Por qué estos seres se nos aparecen?, expuso la ingeniosa teoría siguiente: todo cuanto es obra de Dios, tarde o temprano se manifiesta al hombre. A veces Dios lo enfrenta con el diablo y los espíritus para convencerle de su existencia. Desde lo alto del cielo envía también a los ángeles, sus servidores. Así se nos aparecen estos seres, no para quedarse entre nosotros o convertirse en nuestros aliados, sino para que nosotros podamos entenderlos. Ciertamente estas apariciones son raras, mas, ¿por qué no habían de serlo? ¿No debe bastarnos ver a un solo ángel para creer en todos los ángeles? Paracelso nació alrededor de 1491, y en ese mismo año Facio Cardan anotó su observación de siete extraños visitantes, directamente relacionados con los seres elementales que tanto intrigaban al gran filósofo. El incidente ha llegado hasta nosotros en las obras de su hijo, Jerónimo Cardan, 1501-1576. Muy conocido como matemático, Jerónimo Cardan vivía en Milán, donde no solo era matemático, sino también oculista y médico. En su obra de Subtilitate, Cardan explica que había oído contar muchas veces a su padre esta historia, que por último quiso que constara por escrito. He aquí su texto. 13 de agosto de 1491, cuando hube efectuado los ritos acostumbrados, alrededor de la hora vigésima del día, siete hombres aparecieron ante mí, cubiertos de vestiduras de seda, parecidas a togas griegas, y calzando zapatos resplandecientes. Las ropas que llevaban bajo sus rutilantes y llameantes corazas parecían estar tejidas con hilo carmesí, y eran de una gloria y una belleza extraordinarias. Sin embargo, no todos vestían de esta guisa, sino solamente dos de ellos, que parecían ser de más noble rango que los demás. El más alto, de tez rubicunda, tenía dos acompañantes, y tres el segundo, de tez más clara y menor estatura. Así, pues, eran siete en total. Mi padre no dijo si llevaban la cabeza cubierta, aunque tenían unos 40 años, no aparentaban más de 30. Cuando les preguntó quiénes eran, respondieron que eran hombres compuestos en realidad de aire, y sujetos al nacimiento y a la muerte. Verdad era que sus vidas eran mucho más largas que las nuestras, e incluso podían alcanzar los 300 años de duración. Interrogados acerca de la inmortalidad de nuestra alma, afirmaron que no sobrevive nada que sea peculiar del individuo. Cuando mi padre les preguntó por qué no revelaban tesoros ocultos a los hombres, si sabían dónde estos se encontraban, respondieron que comunicar estos conocimientos a los hombres estaba prohibido por una ley particular y bajo las más graves penas. Permanecieron con mi padre durante más de 3 horas, pero cuando él les preguntó acerca del origen del universo, no se mostraron de acuerdo. El más alto negó que Dios hubiese hecho el mundo desde la eternidad. En cambio, su compañero afirmó que Dios lo creaba a cada instante, por lo que si desistiese de hacerlo un solo instante, el mundo perecería. Sea esto fábula o realidad, así queda. Casi 3 siglos después, en el mes de septiembre de 1768, un muchacho de 16 años se dirigía a la Universidad de Leipzig con otros 2 pasajeros de Frankfurt. Lo vio durante casi todo el viaje, y la diligencia subía penosamente las cuestas. En una ocasión en que los pasajeros abandonaron sus asientos para caminar detrás de los caballos, el muchacho advirtió a nivel del suelo un extraño objeto luminoso. De pronto vi al lado derecho del camino, en una hondonada, una especie de anfiteatro extrañamente iluminado. En un espacio en forma de embudo brillaban incontables luces, escalonadas unas sobre otras, y lucían tan intensamente que casi se deslumbraba la vista al mirarlas. Pero lo que más confundía la mirada era que no se estaban quietas, sino que algunas saltaban de arriba a abajo, de abajo arriba y hacia los lados. Sin embargo, la mayor parte alumbraban tranquilamente. No sin disgusto me separé, llamado por mis compañeros, de este espectáculo, que hubiera deseado contemplar con mayor detenimiento. A preguntas mías, el postillón me aseguró que nada sabía de semejante cosa, pero luego dijo que había en las cercanías una antigua cantera, cuya parte central estaba llena de agua. No quiero decidir aquí si se trataba de un pandemonium de fuegos fatuos o de una congregación de criaturas lucientes. El adolescente en cuestión era Goethe. Esta observación figura en el libro sexto de su autobiografía. Según Kenneth Anger, a quien debo este interesantísimo descubrimiento, de haber vivido en el siglo XX, ¿acaso el excelso poeta y sabio alemán hubiera tenido ocasión de averiguar más cosas sobre esas criaturas lucientes? Si Paracelso resucitara, encontraría nuevo pasto para sus teorías sobre la naturaleza en las extrañas y fugitivas razas de seres celestiales. Podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que la atención de ambos se dirigiría inmediatamente hacia los archivos donde figuran los casos de aterrizaje de ovnis. En los párrafos siguientes examinamos